Memorias de una pandemia en la ciudad. Una experiencia que nos cambió para siempre. Puede ser que ya nada sea igual. Estoy viviendo de una forma muy racional económicamente, porque a mí me afectó mucho la economía. Entonces estoy cuidándome un montón, consumiendo únicamente lo necesario. Y creo que también está bueno vivir de otra forma y pensar en el día de mañana tener una huerta personal, porque en este tiempo de crisis usé mucho lo que queda de huerta de mi papá y mi mamá, y eso es una herencia que ahora la entendí, porque pude comer frutas todos estos días, pude comer tomates y cosas que tenían en la huerta que se siguió cuidando. Y digo, bueno, ahora esta huerta la tengo que mejorar y también se puede vivir de esto. Hubo momentos donde no tuve plata semanas y lo que tenía de comida lo mezclaba con las verduras de la huerta y eso me dio mucho placer. Yo soy Gustavo Juárez, me considero un ser en periodo de aprendizaje y evolución. Todo cambió para mí. Siento que muchas cosas van a quedar de lado. Como aprendizaje me queda mejorar todo el entorno para ser mejor, porque me pude vincular con otras personas que me enseñaron por medio de gestos a ser más solidario y a pensar en el otro. Y creo que van a ser muchos los que van a seguir esta línea de ser solidario con el que tenés al lado, que no la está pasando bien, y acompañarlo desde cualquier lugar, sea de palabras, sea con ayuda económica o con lo que uno pueda. Eso es lo que me deja como enseñanza este encierro, en el cual aprendí a vincularme con otras personas y quiero seguirme vinculando con ese tipo de gente. Memorias de una pandemia en la ciudad. Enlatapa.com.ar